Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día miércoles 8 de mayo del año 2019. A continuación tenemos para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos una mañana más. Por cierto, una mañana hasta hace rato brumosita, muy agradable la temperatura. Ahorita ya el cielo se está poniendo azul. Y bueno, pues los pronósticos, que de alguna manera hay que medio confiar en ellos, es de que va a empezar una ola de calor durante los próximos días, supongo yo que a partir de hoy, aunque ahorita todavía no se siente. El DF, incluso ya, perdón, la Ciudad de México, ya anuncia temperaturas pues para aquellos lugares muy, muy altas, además agravadas por el tráfico y la misma ciudad, ¿no? Más de 30 grados. Entonces, bueno, no sé, vamos a ver cómo se puede. Ojalá que el fin de semana esté bien, ¿verdad? Como sea, pero que no llueva. Bueno, pues por lo pronto, bienvenidos a la revista. El señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín ya está buscando la música para esta mañana. Lupita Páez, nuestra experta en redes sociales, ya está lista para comunicarnos con muchos lugares a quienes nos interesa que conozcan nuestro proyecto radiofónico universitario. Y todo el personal de aquí de Radio B, los técnicos administrativos, manuales, de confianza, todo el personal es importante en todo este engranaje que es la radio universitaria. Desde luego pensando también en los coordinadores, ¿verdad? Ernesto Colinot, y allá en las Lomas del Estadio, Raciel Martínez de Comunicación Universitaria. Todos trabajamos para ustedes con muchísimo gusto. Así que Carlos Romano les dice que estamos comenzando. ¡Caroto! ¡Caroto! que no hay igual. Y para todas esas morochas, fragantes rosas de mi cantar. Yo no presumo de ser valiente, tampoco piensen soy hablador. Soy de esa tierra que nunca miente y soy muy grande de corazón. Y parecía un vampiro. Era exageradamente alto, delgado, y se rasuraba la cabeza para lucir con orgullo una cicatriz que parecía diadema. Los neurólogos le habían abierto el cráneo para sacarle algunas mariposas que lo ponían loco. Les escribía odas a los chochos amarillos, a los chochos lilas y a los chochos blancos. Y para contrarrestar los efectos soporíficos de aquellas pastillas a las que cantaba, se bebía 5 tazas de café expreso al hilo, como si fueran caballitos de tequila. Evitaba que nuestros ojos fueran a encontrarse. Desde mi mesa en la cafetería, yo lo miraba con horror y repugnancia, pues la naturaleza le había metido más dientes y, sobre todo, más colmillos de los que a cualquiera le pone en la boca. Verlo reír era terrible. Su voz era dulce, pero su boca amenazante. De vez en cuando me miraba de soslayo e impedía que me concentrara. Un día se acercó y me dijo: "Oye, gracias". Y es que un cuento mío le había servido para que le disminuyeran la dosis de pastillas. Yo lo oí consternado y desde entonces fuimos amigos. En el inicio, la vanidad me permitió vencer la aversión que me provocaba. Después, al familiarizarme con su aspecto, pues pude ver que en el fondo era un niño bueno. Quiero decir, un vampiro bueno. Un poeta bueno, disfrazado de monstruo. Llegué a quererlo mucho. Era mi contemporáneo. Y con su muerte, no sé si crecí. Solo me di cuenta de que ya estaba en edad de merecer. La libertad de ser distinto. Óscar de la Borbolla. Bocadillos literarios. Realización: Enrique Reyes. Música: Don Fayo Figueroa. Voces: Judith Páez y Carlos Romano. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Ayer se quedaron varias llamadas de felicitación pendientes de comentar al aire para Rodrigo Álvarez Montero y su espacio de los martes, en donde, pues ya saben ustedes, platicamos de aspectos científicos, bueno, platica más bien él, y desde la perspectiva de su especialidad, que es la química, pero sabe de todo ese muchacho, y además muy agradable. Y mira cómo son las cosas, su papá me había dicho, ¿por qué no lo entrevista? Porque pues es Premio Nacional de Química, y pues el papá orgulloso, ¿no?, de que se supiera de su hijo, pues bueno, pues que venga. Y creo que hasta tardamos en darle una cita aquí en el programa porque estábamos muy cargados y dije, bueno, pues para presentar al muchacho, pero bueno, está bien porque además es de aquí de la universidad y todo, que venga. Y mira qué sorpresa, muchos de nuestros colaboradores han venido por una única vez, por una única ocasión, y ya se han ido quedando. Creo que así ha pasado con todos. Bueno, pues entonces, muy bien, Rodrigo. Qué bueno que estás recibiendo estas felicitaciones muy merecidas. Vamos a mandar saludos a Veracruz, porque ya está un grupo de danza de la tradición que vinieron invitados acá al evento de... sea al aniversario del grupo de aquí de Jalapa, sea Catedralitic, con la esta cuestión anecdótica interesante, ¿no?, de que cuando empezaron a bailar empezó la lluvia y mientras más fuerte bailaban, más arreciaba. Así yo fuimos testigos, ¿eh? Y a lo que quieran ponerle ahí de más ya es cosa de ustedes. Pero ya les digo de broma que ya son los socios de Tlaloc. Y entonces allá en Veracruz... pues ya corrió la voz de que acá hay un grupo, y además apoyado por el de Veracruz, que se juntaron aquí las energías ancestrales y dejaron caer, despertaron a Tlaloc, ¿no? Y que ahora ya los andan buscando acá en Jalitic para que hagan una danza y deje de llover, porque ya tampoco, ¿no? Bueno, muchos saludos a nuestros revisteros de allá de Veracruz y de Boca del Río. Y tenemos que si van a ir a ver a los Panchos, ya saben que el sábado para festejar a las mamás que gustan de los tríos y además especialmente del famosísimo grupo Los Panchos, aunque obviamente no son los originales, pero algo traen en su ADN, ¿no? Entonces pues habrá que estar. Venden los boletos aquí en el VIPS del centro y les pueden dar facilidades para meses sin intereses. Los precios van por ahí de 300, 400 según. Y pues están cordialmente invitados. Va a ser el sábado a las 8. Teatro JJ Herrera. Gustavo Domínguez Titolín. Saludos, Carlos, después de muchos años de no escuchar la revista, vuelvo a sintonizar. Excelente, como siempre. ¿Y por qué tanto tiempo sin escuchar la revista? Pues qué bueno. Bienvenidos los que se fueron y regresaron. Bienvenidos los que eran de closet y ya no lo son. Bienvenidos los que ya se metieron al closet y ya no quieren salir. Todos son bienvenidos, porque todos somos revisteros. Ya viene el V Comic para todos los chavos, para todos los jóvenes que les gusta mucho toda esta expo de artículos, de convención de cómics, manga, videojuegos, coleccionables. Va a ser 18 y 19 de mayo en el Gimnasio Nido del Halcón, aquí en Jalapa, desde las 11 de la mañana a las 8 de la noche. Se pone bueno. 8 de la mañana con 19 minutos. Pues ya miren, de todo lo de la política ya se enteran ustedes o nos enteramos en la mañanera, ¿no? Ya sobre algunas cuestiones puntuales, pues sí, vamos a haciendo algún análisis de acuerdo a buenos analistas, ¿no? Desde diferentes puntos de vista. Y por lo pronto... y es que esta nota la tengo desde hace varios días y no, por una u otra razón, no la podía yo sacar del escritor Javier Velasco. Hace tiempo, a propósito del Me Too y de toda la, pues de todos los comentarios que suscitó el acoso sexual, y bueno, pensando en que ahora, dadas las circunstancias, ¿no?, de los acosos que están a la orden del día a todas horas, sobre todo de hombres a mujeres, aunque hay también de mujeres a hombres, pero en mucho menor cantidad, ya los hombres nos preguntábamos cuál es el límite. Es decir, si a alguna mujer le gusta a un hombre, normalmente el filtreo pues tenía que ver con una, pues con miradas o con una invitación a tomar un café, o sea, los clásicos, ¿no? O de plano los abordajes, tú no te llamas fulana, no me llamo fulana, yo hubiera jurado que te llamas o no, y así, ya las estrategias de cada quien. Pero ya cualquier cosa de estas, muchos hombres pensábamos que era peligroso todo lo que estaba sucediendo, porque ya no sabía uno cómo abordar a alguien, ¿no? Ahora sí que en la buena onda. Y entonces ahora, pues, ¿qué va a pasar? Que ellas son las que van a tomar la iniciativa, porque ya el hombre se va, pues le va a dar miedo, ¿no?, que se malinterprete. Bueno, más o menos en este sentido va lo que dice Javier Velasco, porque ya hace tiempo que la caballerosidad está en bancarrota, es decir, que su presunta insolvencia le dificulta ser sujeto de crédito y aún le hace sospechosa de premeditación, alevosía y ventaja. A ver qué busca el caballero con esas atenciones anticuadas, sino imponer frente a su atendida y eventualmente cobrarse a lo chino. ¿Quién se cree que es para pagar las cuentas en los restaurantes? ¿Quién se cree para cederte el paso y llevarte a tu casa a saber con qué turbias intenciones? ¿Quién le dijo que algo te hacía falta? ¿O que no te bastabas para conseguirlo o qué? Así andan las cosas, ¿eh? Por supuesto que, dice Javier, entiendo la desconfianza, ¿no? Basta con que me ponga en el lugar de una profesional habituada a enfrentar el asedio de incontables mandriles de oficina, a cual más obsequioso y caravanero, que solo esperan un descuido mío para caerme encima con lo peor de sí mismos, ¿no? Duele aceptar que la caballerosidad, virtud conspicua, a fin, no es por fuerza sincera ni desinteresada, y con alta frecuencia se usa para alcanzar fines aviesos, de por sí incompatibles con la estricta moral del caballero. Asume el galancillo embarradizo que su galantería es inversión y ve el asunto en términos de usura. Pues más o menos así andan las cosas, ¿eh? Tanto te doy, tanto me quedas debiendo. ¿Quién no va a preferir liquidar media cuenta y pagarse su taxi a sentirse endeudada con patán semejante, ¿no? ¿Por qué ceder una pulgada de terreno ante un acomplejado que se cree más que yo y pretende que va a poder comprarme? ¿En qué maldito siglo cree que estamos, tal por cual? Dárselas uno mismo de caballero es como presumir de buen samaritano. Vale más que en la práctica lo pruebe. Pese a la mala fama que le dan cavernarios, rufianes y farsantes, la caballerosidad es una rama de la generosidad. No digo que un auténtico caballero tienda naturalmente al alocentrismo, ni que sus atenciones carezcan de intención, pues quien es caballero lo disfruta y así persiste en aras de seguir deleitándose. No se espera que un alma mezquina entienda la ecuación según la cual el dar nos enriquece más que el recibir, puesto que no le damos lo mejor de nosotros a cualquiera, sino a aquella persona cuya pura sonrisa es recompensa. Su placer literalmente es el nuestro, y tanto lo apreciamos que haremos cualquier cosa por multiplicarlo. La caballerosidad peca de impráctica. Sí, pero eso es justamente su mayor encanto. no se desvía uno 3 horas de su ruta para hacer un derroche de su valioso tiempo, sino al contrario, lo invierte y atesora en una compañía que por sí misma resulta invaluable. No invita a la comida por jactancia, como por darse el gusto de rendir un tributo a quien le hace la vida más amable. Ahora bien, si cambiamos de pellejo, es fácil figurarse el desconcierto de quien ha de vivir con la incomodidad de recibir tributos en hilera, a saber, si no solo son por su linda cara. ¿Pero qué culpa tiene la caballerosidad de que en su nombre hablen por igual frívolos, hipócritas, maniáticos, mandones, inseguros, mezquinos e impostores? ¿Proscribimos acaso la honradez solo porque hay legiones de granujas que consiguen pasar por gente honrada? No espero que me entiendan los gorrones que se sienten muy listos por siempre recibir y nunca dar, si ya se ve que viven mal cogidos. Ay, Dios, creo que ya se puso muy feo esto. Mejor ahí le paramos. Lo que sí es cierto es que pues hay mujeres a las que les gusta todavía la caballerosidad y hay otras que no. Entonces hay que averiguar eso primero, ¿no? No ser muy obsequioso, porque entonces viene el sospechosismo. Y tampoco ser un grosero, porque hay mujeres que incluso nosotros nos gustan las cortesías que recibimos, ¿no? De hombres o de mujeres, como sea, ¿no? O la atención al público, ¿no? Cuando uno va a hacer algún trámite o en un restaurante, esta cuestión de gratuidad, ¿no? De excesivo almibarrada actitud, ¿no? A veces que yo no sé de dónde viene, de que, por ejemplo, eso que se usa mucho de pues sí, caballero, bienvenido, caballero, mucho gusto, caballero, ¿cómo se encuentra hoy, caballero? Todo eso es de lo más molesto, ¿no? Entonces sí es una cuestión de graduarle y de encontrar el justo medio para no quedar mal ni crear sospechas, ¿no? En fin, fíjate hasta dónde hemos llegado. 8:28, las 8:28, aquí en la revista. Thank you. La Revista, un programa que hace comunidad. Fernando González. De Theodor von Schacht, concierto para tres clarinetes. Continuamos aquí en La Revista. Están con nosotros jóvenes talentosos de Isadora Arte en Movimiento, esta escuela de danza que ya tiene muchos años, muy conocida, y de la cual han salido pues varios talentos, lo sí, cual es muy satisfactorio para Norma Yolanda, para Jaciel, para muchos de los alumnos que ahora son maestros, ¿no? Así es. De ahí. Sí. ¿Es tu caso? No, bueno, yo estoy dando clases ahí. Llegamos a Isadora por azares del destino. Uh-huh. Afortunadamente llegamos a Isadora. Y ahorita, pues sí, yo estoy dando unas tertulias artísticas. Y Luis de repente da clases ahí. Ay, tertulias también. Artísticas, ¿sí? Qué bonito nombre. Bueno, Talía Pedraza y Luis Eduardo Reséndiz. Bueno, pues esto... ya me contó Jaciel para lo que vienen. Es como recurrente, ¿no? Es decir, te tengo una buena y una mala. La buena sí. Es que te vas a Nueva York porque vas a competir allá y te vas a rozar con los mejores. La mala, pues que no te puedo dar para el pasaje. Exactamente. Sí, ya es como pasa. Llegar. Así que, pues tú sabrás cómo le llegas. Así es. A ver, platícanos cómo estuvo eso. Pues bueno, yo soy bailarín y artista plástico también. Ajá. Y a finales de febrero hice audiciones para dos escuelas en Nueva York. Y bueno, pues afortunadamente me aceptaron en ambas. Una de ellas se llama New York Dance Project. Y ahí pues fue presencial. Fue en Veracruz, en el puerto de Veracruz. La verdad es que en Veracruz es como un oasis. Ahí se hacen muchas audiciones para escuelas internacionales. Entonces yo supe de esta audición. Fue en la Escuela Cubana de Ballet de Veracruz. Y allí vinieron esta escuela que se llama New York Dance Project y pues hice audición y me dieron la beca del 100% para estudiar en el intensivo de verano. Y semanas después yo audicioné para una escuela que se llama Elvin Ailey School, que es una de las mejores escuelas de danza pues del mundo y de las primeras en Estados Unidos. Y ahí también me aceptaron. ¿Y ahora? Se hacen audiciones pues muchos países y ahí me aceptaron para el curso intensivo de verano y me dieron la oportunidad de estar en la división profesional, que es todo un año. ¡Ay, qué padre! Y pues sí, como pero no se van a juntar las dos. No. Termina el curso de verano de New York Dance Project y comienza Elvin Ailey. ¿Es danza clásica o...? Es danza contemporánea. Bueno, voy a tomar... O sea, ¿la audición fue en contemporánea? Es clásico. Ah, pero clásico. En el curso intensivo voy a tomar ballet clásico, danza moderna, danza contemporánea. Y bueno, en Elvin Ailey va a haber variaciones. Puedo tomar hip hop, jazz. Incluso ya me mandaron mi tira de materias que está tremendamente jugosa. Y pues sí, es maravilloso. ¿Cuánto Nueva York. Tiempo tienes para llegar? Pues ya un empresario de la Ciudad de México me donó los boletos de avión. Ah, y bueno. Saldría ya el 31 de mayo. ¿Entonces ya qué en falta? 20 días. Pues falta bastante. La verdad es que hemos... Porque bueno, la beca es por la escuela, ¿no? Uh-huh, sí, exactamente. No para estancia ni nada. Exactamente. La estancia en es... En Nueva York. Ajá, lo más... ¿Los lo dos más caro. Son en Nueva York? Sí. Uh-huh. Sí, ambos son en Nueva York. Pues siquiera. Sí, la verdad es que ha sido un trabajo tremendo. Hemos hecho de todo, desde vender en el tianguis hasta una expoventa de arte que hicimos gracias a mis compañeros de artes plásticas. Ellos me donaron piezas, obras de arte, más de 13 artistas. Y el 6 de abril hicimos una expoventa. De hecho, está circulando el catálogo de las obras de arte. Es un catálogo digital, pero también hicimos la exposición y ahí vendimos las piezas, las obras de arte. O para sea, recaudar necesitas fondos. ¿Dinero para una estancia de un año? Primero para el curso de verano, que son 2 meses. Y ya después yo tendría que regresar y a México y después regresarme en septiembre para comenzar el año completo en el Vineyle. Y pues para ahorita estamos gestionando pues solo los 2 meses porque ha sido bastante difícil. Ahorita no llegamos ni al mes. ¿No tienes contactos allá como para llegar con alguien? No, no aún. El hospedaje ha sido lo más difícil. Todavía no tengo hospedaje. Obviamente no vas a llegar a un departamento para ti solo. No, claro que no. Compartirlo, ¿sí? ¿No? Sí. Decir, no, yo quiero un Central Park. No. Yo creo que me va a tocar en Central Park, pero vivir en el parque. Pero en una banquita. A eso me banquita. Refiero. A ver, sí. Una banquita la menos ya, dura, ¿no? Ya también sí, estuvimos viendo algunos puentes a ver cuál es el que más, el menos lleno. Pero sí, la verdad es que hemos tocado bastante. No, pero lo tienes que puertas. Lograr, pues ni modo que no se haga eso, ¿no? Pues no, es una oportunidad. Imagínate, esas oportunidades no se dan. Tremenda, sí. Una vez que pase esta aventura artística, ¿cómo te ves? ¿Qué es lo que piensas que puede suceder después? Pues yo quisiera quedarme en una compañía, bailar pues, en una compañía profesional. De hecho, en New York Dance Project, ellos también tienen su compañía y voy a tener yo la oportunidad de audicionar ya estando allá. Y pues bueno, sería igual buscar. Yo quisiera comenzar a bailar en alguna compañía profesional. Si no es el caso, pues regresar y compartir todo lo que he aprendido. Y seguir entrenando. Seguir trabajando. Próximas audiciones. Exactamente. Y la verdad es que cada año se abren oportunidades tremendas para bailarines. Hay muchas compañías que necesitan bailarines y que aceptan bailarines de todas partes del mundo. Pero sí, la verdad es que tenemos que... Ay, pues lástima que estés tan limitante, porque hay universidades, digamos, tradicionales, donde los chavos que no tienen dinero, pues trabajan en los comedores de la universidad, uh-huh. o en las oficinas, ¿sí? Y te dan como una... digamos que no son permisos para trabajo, porque no lo permiten los Estados Unidos, pero sí son como becas trabajo, ¿no? Sí, de hecho, en la escuela de Elvin Ailey, ahorita para el curso de verano no hay becas. Sin embargo, para el año sí hay esta modalidad que tú comentas, Carlos, y también por semestre se hacen audiciones para becar a algunos alumnos. Ese sería el objetivo para el año. Incluso... pues sí, así podría ganarse la vida y haciendo alebrijes también. Y... sí, nomás que todos están pensando lo mismo que es. Claro. Exactamente. Y claro. La competencia pues no va a ser fácil, ¿no? Sí, porque van bailarines y personas de todo el mundo. Y estas audiciones se abren para... pues hay becas desde el 15% hasta el 100%. Uh-huh. Pero sí, es bastante difícil, pero pues a mí pues me gustaría aceptar el cualquier cosa, el reto. ¿No? Nos dejas ahí una dirección. Sí, algo. Claro que sí. Te platicamos que hemos hecho pues bastante, hemos tocado bastantes puertas para uh-huh. solicitar ayuda. Hasta ahora pues recibimos ayuda del ayuntamiento, él nos va a prestar el Teatro JJ Herrera mañana. Oh, qué bueno. Hoy es la función a las 7 de la tarde, a las 19 7. Horas. En el JJ Herrera va a ser una función para recaudar fondos. Es una función colectiva en donde van a participar varios amigos bailarines, alumnos y maestros de Isadora. Gracias también a Richard Morales, que es un maestro de Isadora, y él ha participado bastante con nosotros, bastante uh-huh. ayuda. La maestra Norma Yolanda, por supuesto, Jaciel uh-huh. Venegas. Y pues también... te platicamos que fuimos a ver a presidentes municipales, diputados, senadores, y la verdad es que pues hasta ahora solamente hemos recibido apoyo de Villalpando, licenciado Villalpando, y los demás te han dicho, ¿danza qué? ¿Qué es eso? ¿No? Exactamente. Sí. O sea, no, ahorita hecho, no, gracias. De hecho, fui ¿A la otra? Fui al municipio de donde yo soy de Los Reyes, La Paz. Ah, mira. Y estuve ahí, pues, sí, unos 3 días desde temprano. Me recibió la, a presidenta, pero pues no, nada. De muchos aplausos y fotos. Exactamente. Y todo, pero no de nada. Y también ahorita en un sorteo, pues me gané la ayuda de Omar Miranda. Del diputado Omar Miranda. Uh-huh. Y pues a ver también con qué nos puede ayudar. ¿Qué edad tienes, Luis? Tengo 25 años. ¿Y empezaste a bailar a qué edad? Llevo 6 años bailando. ¿Apenas 6? Sí, 6 años. ¿No empezaste de niño? No, no empecé ya a los 18 años. Y ahí en la escuela donde entré, desde el primer año comencé a bailar en la compañía de mi maestra. La compañía se llama Siroco Danza Contemporánea. Mm. Pues fui afortunado desde que el primer año comenzar a bailar. Bueno, a empezar a aprender a bailar. Y pues me jaló la maestra para comenzar en la compañía. Y de ahí pues estuve 4 años bailando en la compañía. ¿Y lo de Isadora? Y ya en Isadora fue hace 2 años que llegamos acá, en Jalapa. La verdad es que estábamos buscando a dónde vivir, escapando un poquito del trajín de la ciudad. Uh-huh. Y pues quien nos recibió con los brazos abiertos, los primeros, fue Isadora. Ah, qué bueno. ¿Por qué? Porque yo estuve también en la facultad de danza. Allí estuve 3 semestres. Y para entrar me pedían un solo y me pedían varias cosas. Entonces, pues Talía y yo nos entrenábamos en los parques porque no teníamos aquí en dónde y en dónde se podía. Uh-huh. Entonces fuimos caímos en Isadora y ellos nos abrieron las puertas tremendamente, nos prestaron el salón y de ahí pues se hizo una amistad tremenda. Sí. ¿Qué tal baila Luis Talía? Pues para mi gusto bastante bien y yo creo que para New York Dance Project y Aldrin L.A. también algo hay. Tiene un estilo particular, me parece a mí, y porque combina la danza contemporánea con la danza moderna. Cuando decimos danza moderna, pues hablamos de Martha Graham, de Limón, de Cunningham, Francis. De Javier Francis. Entonces, ¿eso no es contemporáneo? Es danza moderna. Ah. Ya Cunningham, digamos, es la transición hacia lo contemporáneo. Ya. Ah, mira. Y entonces mezcla esos dos aspectos, lo cual hace una danza rica en movimientos técnicos, pero también un poco libres. Más libres, más aerosos. Entonces, bueno, para mí, que es un buen bailarín, y que, bueno, valdría la pena luchar por este sueño, ¿no? Sin duda, estar en Nueva York lo... No, pues imagínate. Es la cuna de la... Sí. Sí, de pues la danza. O sea, ¿hay un lugar mejor? Bueno, en Europa a lo mejor puede haber algunos lugares. Sí, sí, también. Pero Nueva York, que es... Nueva York es todo el mundo. Pues, exactamente, es la capital del mundo. Sí. ¿Y qué has sacrificado tú? Porque, bueno, pues eres un joven, ibas a la escuela y todo, ¿no? Sí. ¿Se le puede llamar sacrificio a algunas actividades que quisieras hacer y no puedes por estarte entrenando? Pues... Me imagino, horas. Pues sí, pero no me arrepiento. ¿Te gusta tanto? La verdad es que me gusta bastante. Yo, en la Ciudad de México, pues me hacía 2 horas y media para llegar a la escuela. De ahí, o sea, llegó un día que hice cálculos de las horas perdidas en el tráfico y eran 6 horas. Yo salía de mi casa al cuarto para las 5 de la mañana para llegar a la escuela a las 7. De ahí salir a las 2 e irme a trabajar y de ahí ir a la escuela de danza en las tardes. De 6 de la tarde a 9:30 de la noche. Y pues igual llegar a mi casa a las 12:30 de la noche, pues hacer tareas, a cenar. Y pues así... Ese es el mismo caso de este chavo Castillo, clavadista. Uh-huh. Que lo acaban de entrevistar. Y dice, es que solamente así. Exacto. Que llevaba como 6-7 horas en el camión y su mamá lo llevaba porque le dieron a escoger en una actividad deportiva. Dijo, entre esto y esto. No, pues clavados. Pero ni le llamaba la atención. Pero empezó, y entonces decía que en el camión su mamá le llevaba en un tupper ahí su comidita. Así en es. En el camión, y ahí se dormía un ratito, y ya luego después de todo el rollo de los entrenamientos de 4 o 5 horas estar ahí en la alberca, llegaba a su casa muerto. Sí. Me decía, la tarea... Dice, tú me metiste en eso, ayúdame. Dice, bueno, y ahí está mi mamá y yo haciendo la tarea. Así es. O sea, el mensaje era que a veces solamente así se pueden conseguir los sueños. Porque hay gente que los sueños los quiere así rapidito y, ¿no? Sí. Pues no se puede. Pues muy bien, Luis, ojalá que pues que se solucione todo esto, yo espero que sí. Y de apelar a la solidaridad de la gente. Y entonces hoy en el Teatro JJ Herrera a las 7, exacto, esta función de danza a beneficio de este sueño tuyo, y que seguramente será compartido por Norma, por Jaciel, por Talía y por muchos de tus amigos y compañeros, ¿no? Ha sido maravilloso, en verdad, de Xalapa la gente ha sido muy solidaria. En verdad es un oasis, para así lo vemos nosotros. Los chavos, los jóvenes, la gente que pues sin conocer se suman a y que no haya envidia, ¿no? Exactamente. Que digan, no, qué padre, pues es uno sí, de nosotros, órale, vamos a sí, ayudarlo, ¿no? De hecho, el todo comenzó con la frase, tengo un sueño. Uh-huh. Y así hicimos la expo y esa es la frase que tiene nuestro cartel. ¿Cuánto vale la entrada? Cuesta $50 la entrada, uh-huh, para la función de hoy. Uh-huh. Y por $30 más, el folio del boleto entra a una rifa. Vamos a rifar un mezcal. De un viaje a Nueva York. Vamos a rifar un mezcal. La botella está pintada a mano. Pues dame un boleto y a Chuchín también. ¡Órale! Y a Jaciel también. Y vamos a rifar también un telar de cintura, un rebozo, bordado con hilo de seda por artesanos de Guerrero. Esos nos fueron donados por una de nuestras amigas, Raquel y Damián. Y pues muchas gracias a ellos también. ¿Cuándo es tu viaje? El 31 de mayo. Bueno, pues todavía tenemos tiempo. ¿Sí? Alguito. Sí, 20 bueno, días. Ahorita nos dejas aquí unos boletos. Claro, ¿no? Claro sí, que sí. Pues mucha suerte. Muchas gracias. Un abrazo, Carlos, y muchas felicidades. Gracias, Carlos. Gracias. Estaremos pendientes de tus logros allá, que ojalá sean muchos. Gracias. Gracias por el espacio. Al contrario, estamos aquí para servirles. Faltan 10 para las 9. Es uno de los instrumentos creados por el hombre para hacernos libres. Libres de la ignorancia, libres también de los demonios del tedio, de la trivialidad, de la pequeñez. Sergio Pitón. Voy. Ya salió el nuevo libro de Guillermo Fandelli, porque de ahí viene el apellido italiano, es Fandelli. ¿Quién puede verme como yo me veo? Nadie. Y allí se acabó la historia, el chisme, la filosofía y todo entendimiento entre brutos. Solo los artistas pueden transmitir algo a otros antes de que los consuma el odio y el fracaso. Ese es Fadanelli. Siempre interesante leerlo y escucharlo. Y este otro escritor, Rafael Pérez Gay, que también conoce a Fadanelli precisamente. Alice Cooper, perdón. Cantó Alice Cooper, You and Me. Y rápidamente dice, es que le pasa cada cosa a Rafael Pérez Gay y no sale de su casa, todo le sucede allá dentro de su casa y en el parque de enfrente de ahí por la Condesa. Encaminé la lectura de un libro sobre la Casa de la Ciudad de México de Enrique Ayala. Avancé por un capítulo dedicado a las vecindades, la Casa de Patios, como se le conoció, también... No alojaba a una sola familia, sino muchas distribuidas en uno o dos cuartos alrededor de una planta cuadrada de corredores practicados. Oí voces en la casa vecina. De un tiempo a esta parte, todo lo pierdo. Aún en espacios pequeños, los objetos se me esconden. Me la paso persiguiendo lentes, llaves, libros, porque los olvido después de un movimiento inconsciente. Desde luego no vamos a hablar de las oscuridades del ello, ¿no? O de las recámaras impredecibles del cerebro. Escuché unos ruidos, pero no eran voces, sino sonidos guturales. Mis vecinos habían pasado del odio al amor. La curiosidad no conoce límites. Escuché amores desaforados y rítmicos entre gemidos y frases incomprensibles, como si estuvieran en mi habitación o yo en la de ellos. Caminé por la habitación como un perro de azotea, no tanto por las intimidades vecinas, sino por una sublevación en el estómago que se encaminaba a la destrucción de la noche. Ay, ay, ay, ay, ay. Si les digo que me pasa cada cosa. Entonces, juré no comer otra vez como un náufrago. Juré ir al médico. juré muchas cosas mientras mis vecinos se acercaban a la felicidad. Los fuegos se apagaron. Ay, y yo me hundí en sueños raros. Tengo el tobillo inflamado porque me caí. Sí. Entonces vete. Úchala. Lo que me faltaba, dos locos perdidos en un laberinto de amores incorregibles, pensé mientras un objeto se estrellaba en la pared. Eran los vecinos, ¿no? Locos furiosos. Cuando quise volver a la lectura, no encontré el libro. Lo busqué por todas partes y no aparecía. No sé cómo llegó al baño. Chihuihuis. Para entonces, mis lentes para leer se habían fugado. Bien visto, el que está para el manicomio soy yo. Di los lentes por perdidos y me acerqué al muro de los vecinos. Nada. Silencio. Estoy solo. Estaba yo solo y mi tobillo necesita atención. Me desperté temprano. Me puse los pants y los tenis. Salí a buscar aire fresco. Tuve sueños nefandos. En uno de ellos, yo estaba en un velorio que nunca ocurrió porque el muerto era yo. Me morí. ¡Ah, mi tobillo! ¡Caray! ¡Caray, qué loco estaba, ¿verdad? Rafael Pérez. Sí. Pues hay que atenderse, maestro, porque sí, esto ya no es normal. Bueno, es normal que a todos se nos olvide de repente una cosa u otra. O lo que es frecuente, yo supongo ya a determinada edad, no sé, pero ¿cómo llegó esto aquí? O sea, no se acuerda uno cómo llegó esto aquí, porque hay cosas que hace uno automáticamente, ¿no? Y generalmente de manera rutinaria. Primero esto, luego esto y luego esto. Pero si cambia uno la secuencia, entonces ya ahí se pierde todo. En fin, vámonos al Café de los Prodigios. Son las en punto. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. Oscar, fíjate que lo de la sincronicidad que estábamos platicando ayer, de veras me dejó bien asombrada. Pero también lo que me quedo pensando es que, ¿cómo es que sabes tantas cosas? Bueno, no sé tantas cosas. Lo que pasa es que tengo, pues, una curiosidad, esquizofrénica. No, pero es increíble. Me llaman la atención muchas cosas y hago lecturas muy desordenadas porque, de veras, de pronto algo me interesa y me meto y leo cosas raras. Pero así, de tantas lecturas que haces, de todo lo que sabes, ¿qué es lo que más te ha asombrado? Uy, pues, me han asombrado muchísimas cosas, pero déjame ver. Yo creo que una de las veces que me quedé así más sorprendido por algo fue cuando... Pero, ¿cómo que sorprendido? No, sorprendido no. ¿Sorprendido no? Me quedé admirado. ¿Por qué? ¿Que no quiere decir lo mismo? Se usa como sinónimo, pero en sentido estricto no, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué pues, significa? Mira, te cuento una anécdota que no sé si sea cierta o es leyenda urbana del Vox Populi, más bien del Vox Cultus, porque es Alfonso Reyes. Ajá. Cuentan las malas lenguas que una vez la esposa lo sorprendió sobrepasándose con la sirvienta en la cocina. Ah, órale. Y ella le dice, Alfonso, me sorprendes. Ajá. Y él contesta, no. Tú en todo caso estás estupefacta. Yo soy el sorprendido. ¿Por qué? Fíjate que la anécdota es bonita porque te da el matiz exacto. Ajá. Si tú te vas al diccionario de la Real Academia, te encuentras con que estupefacto, ajá, es atónito, pasmado. Que es justamente lo que le pasa a la, sí, esposa, claro, ¿no? Y en cambio, si ves lo que significa sorprender, es coger desprevenido. O sea, ¿qué tiene que ver como sorprender? ¿Como que te prendí sí, algo? No, no, me inventé. Ahí estás haciendo de filología ficción. No, pero literalmente significa coger desprevenido. Y es exactamente lo que le pasa a él. Y es que hay muchas palabras que parecen sinónimas, pero no lo son. Ajá. Admirar es mirar, si te fijas la partícula, el prefijo ad, significa cercanía, proximidad. Entonces, el que admira es el que mira de cerca. Mira de cerca porque le llama mucho la atención. Ajá. O asombrarse, que también se utiliza como sinónimo. Sí. Es una palabra que documenta muy bien Joan Corominas en su diccionario etimológico de la lengua. Dice que es el sobresalto que tenían los caballos cuando se acercaba una sombra por atrás. Se asombraban. Cuando uno medio pues espanta. Es cuando debe utilizarse correctamente la palabra asombrarse. Ay, fíjate qué curioso. Maravillar, no, bueno, maravillarse. Maravillar también se puede utilizar. Todos tienen su asuntito, ¿eh? Ajá. Pero te decía... Bueno, claro, entonces, bueno, no qué es lo que más te ha sorprendido, qué es lo que... Lo que más me ha maravillado. ¿Qué es lo que más te ha maravillado? Pues yo diría que la invención del cero. La invención del cero. Sí, aunque no lo creas. Fíjate que ya ves que empezaron los seres humanos a contar para llevar un cierto registro, ¿no? Y se hacían incisiones en un palito o rayas en una piedra y entonces correspondía uno a uno, ¿no? Un objeto por una rayita. Sí. Y así empieza la numeración. Existen cuentarios, por llamarlos de algún modo, muy antiguos. Y esto se fue cada vez volviendo más sofisticado, hasta que empezaron a definirse ciertas grafías para los números. Y hubo en diferentes civilizaciones distintas bases de la numeración. Por ejemplo, los mayas tenían base 5. Ok. O sea, el 5 entonces es como el parámetro. Así, para nosotros tenemos una numeración que tiene base 10, un sistema decimal. Hay algunos que tuvieron la base 60, otros base 20. Actualmente las computadoras utilizan un sistema binario de 2. La base puede ser muy diferente. Pero ya que se tenía más o menos estandarizado el sistema decimal, había unas dificultades tremendas para contar. Pues nada más hace el intento de querer sumar números romanos. Ah, no, sí, no, olvídalo. Imagínate. Si no los puedo ni escribir, o imagínate sumar. Un número romano cualquiera, el 348. Son C, C, C, luego una X, una L, una B chica y tres Is. Ajá. Si tú te fijas en este número, el 348, la X, que representa 10, está antes de la L, que representa 50. 50. Si está antes, se resta. Entonces, por eso es 40. Pero si está después, no se resta, sino que se suma. Entonces, LX son 60. 60. Cuando tú quieres sumar una cantidad tan sencilla como 348 más 434, ¿cómo las sumas con números romanos? No hay manera de alinearlas en columnas, no, porque no tienen un valor fijo los dígitos, claro, o más bien dicho, los caracteres estos. Entonces era un enredo espantoso. La manera más sencilla de sumar era a través del ábaco. ¿Lo usaban los romanos? No. Bueno, eso es un instrumento que se usa desde la China antigua. Y ha habido distintos tipos de ábacos. Pero es sencillo porque las cuentas que llevas en uno de los renglones, en uno de los alambritos, representan unidades si están en uno, decenas si están en otro renglón, centenas si están en otro renglón. Entonces, de golpe puedes ver si hay tres centenas, ocho decenas, cuatro unidades, pues tienes 384. Claro. ¿No? Sí, mucho más fácil. Y los agrupas, luego le pones los demás y pues es una suma relativamente sencilla. Pero, ¿cómo hacer esto para calcular cantidades mayores? Pues, gracias al cero y a un sistema que tenga una base relativamente pequeña como la decimal, Tiene solamente 10 dígitos. Del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, hasta el 9. Tienes 10 y los repites. Gracias al 0. Si vas a repetir el 1, gracias al 0, si con el 0 mueves hacia la izquierda el 1, ya es 10. Porque cae en el lugar de las decenas. Ajá. Si lo necesitas mover hasta los cientos, pones 2 ceros. Para que ocupe la tercera posición el 1. Entonces el mismo 1 significa 1, 10, 100, 1000, 10.000, etc. Claro. Y los puedes alinear para sumarlos de una manera muy sencilla. De hecho, fíjate que aunque los mayas habían también descubierto el cero, los signos que se empezaron a popularizar, los que tenían una mayor virtud, eran los indios. Y hay un hombre muy famoso que es Al-Juarizmi. Al-Juarizmi. Sí, que desde el siglo IX, pero muy a principios, publica un libro, justamente que es un tratado de la adición y de la sustracción mediante el cálculo de los indios. Así le pone de nombre. Y ahí aparece ya la matemática posicional, que es esta que te digo que tiene posiciones gracias a cómo se mueven los números por el cero, y la aparición del cero. Y esto facilitaba las cosas de una manera enorme. Entonces, en el siglo IX. En el siglo IX. Entonces, entra, pero con algún pálido color, a Francia, que empiezan a sumar así. Pero no hace realmente apogeo. Se tienen que tardar 3 siglos hasta el siglo XII, que Fibonacci, este famosísimo matemático, hace toda una campaña para que se utilice la matemática posicional con el cero de Al-Juarizmi. Sin embargo, hay una oposición tremenda por parte de la iglesia. Que incluso llegan a pensar que la facilidad con la que suma Fibonacci es obra del diablo. Y lo satanizan. Y claro, lo que sucede es que era un negociote, un negociazo buenísimo el que tenían los contadores, que además eran clérigos. Ah, caray. Los contrataban y pues de esta manera no querían perder el negocio. Y estuvieron oponiéndose radicalmente a la utilización de esta forma que facilitaba y democratizaba el manejo de la numeración hasta el siglo XV. O sea, 6 siglos después. 6 siglos, desde el noveno hasta el XV, para que se pudiera popularizar. ¿Qué te parece? Y fíjate que aparte había otras resistencias producto de la concepción filosófica o metafísica que tenían, porque les parecía que el cero representaba la nada. Y la nada no tienes idea qué problemas ha causado en la mentalidad de los pueblos. Los griegos no podían, nosotros como occidentales no podemos concebir la nada. Tenemos ahí una especie como de impedimento. Hubo una cosa chistosísima. Esto lo leí en un libro de un matemático fascinante que me encanta, que es John Devarrow. Este señor tiene un libro que se llama El libro de la nada. Y cuenta cómo en algún momento durante la Edad Media pensaban que se podía producir el vacío separando dos placas. Porque como el aire no podía entrar para ocupar el espacio que dejaban las dos placas separadas, no podía entrar instantáneamente, sino que iba ocupando poco a poco ese espacio. Vacío. Tenía que haber un momento en el que estuviera el vacío. Entonces, esto era un problemón, porque si había vacío, era un lugar donde Dios no gobernaba. ¡Ah, caray! Entonces empezó una discusión sensacional. Un cura decía que no se producía el vacío porque nunca se separaban las placas de manera paralela, sino que siempre se hacía con un cierto ángulo de inclinación. Entonces el aire iba entrando conforme fueran separando las placas con un ángulo. Pero entonces los del bando contrario decían que sí se producía un vacío aunque fuera instantáneo, porque por más que se separaran con el ángulo, de todos modos el aire no entraba a una velocidad instantánea, sino que tenía que haber un momento en que se ocupara primero una parte y luego la otra. Y entonces ese instante brevísimo de vacío. Entonces, otro de los curas argumentaba que lo que sucede es que nunca estaban en contacto las dos placas. Que había una capa de aire de por sí y que simplemente se deslizaban. Pero los del otro bando dijeron que quitaran una de las placas, que la pusieran sobre una superficie más adherente, sostenida sobre el agua. Ajá. Y que entonces sí había un momento en el que al separarla se producía el vacío porque el aire no corría instantáneamente. Ajá. La conversación era fascinante hasta que un arzobispo la prohibió, so pena de mandarlos a la hoguera. No, bueno, ahí ya no hay discusión. Sí, era lo... Así se las gastaba el clero o se las gasta, no sé. Pero fíjate que la razón por la que los indios pudieron encontrar la noción de cero fue porque dentro de su concepción religiosa metafísica el vacío no tiene ningún problema. En la nada no tiene ningún problema. Hay un concepto dentro del budismo que es el sunya. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que el, es? El sunya es justamente la, el punto del que nace todo y a donde vuelve todo, que es la nada. Entonces no tenían dificultad de encontrarse ninguna trave ideológica. También eso influyó en la demora con la que Occidente incorporó el cero. Cuando yo descubrí estas cosas y comprendí la utilidad de este signo, me quedé verdaderamente estupefacto. Oye, hay que pedir la cuenta. Sí, la cuenta. La cuenta. La cuenta de nuestras. De nuestro consumo. Sí. ¿Ustedes pidieron la cuenta? Sí. Sí, sí, ah, gracias. A ver. Mira. A ver, ay, no. ¿Tanto? ¿Cómo? A ver, deja ver. Ah, es que le metieron un cero de más. No. Sí, no alinearon bien las unidades con las unidades, las decenas con las decenas. Nos quieren cobrar. Oye, hay que una darles fortuna. Un curso, ¿no? De todo lo que me has contado. No, pero fíjate que aquí está la prueba de que el 050. Esto fue. El Café de los Prodigios. Con Óscar de la Borbolla. Y Janet Bankowski. Una producción de Nuria Gómez. Y Jessica Trejo. Muy bien, pues ya son las 9:15, 9:15. Fíjense que me encontré en la revista Algarabía un artículo sobre la píldora, la famosa píldora. El autor es Arturo Gallegos, que es catalogada como la mayor aportación científica mexicana del siglo XX. En su momento ocasionó una gran revolución social, la píldora. De todos los artículos de este número, el que comenzará a leer es el que menos madre tiene. A propósito, literal y figurativamente hablando. Catalogada en 2005 como la mayor aportación científica mexicana del siglo XX por la Academia Mexicana de Ciencias, la píldora anticonceptiva significó más que un hito científico, fue toda una revolución social. Durante la década de 1930, el campo de la química, el campo de la química orgánica apenas florecía, por lo que el estudio de sustancias de procedencia vegetal y animal aún era reciente. Uno de estos compuestos fueron las hormonas y los derivados como las hormonas esteroideas. Tales hormonas fueron de gran interés debido a su participación en varios procesos biológicos de distinta índole, como la resistencia a enfermedades, el control del metabolismo o el balance de la sal y el agua en la sangre. Pero sin duda la más llamativa fue su intervención en las funciones sexuales. Estas hormonas se dividen en dos clases: las corticoides, producidas en las glándulas suprarrenales, que están aquí arribita de los riñones, y que se subdividen en glucocorticoides como el cortisol, un inmunodepresor, y en mineralocorticoides como la aldosterona, que es la que regula la presión arterial. Y también están las gonadocorticoides, que son hormonas sexuales producidas en grandes gónadas a las que pertenecen la famosa progesterona, los andrógenos, los estrógenos, que estas son las hormonas más bien femeninas, aunque ya saben que los hombres y mujeres tenemos de las dos. Estos últimos podrían, conforme avanza la edad, la mujer va teniendo más testosterona y viceversa, ¿no? Estos últimos podrán resultarle familiares, ya que la progesterona actúa como un regulador para los cambios cíclicos en el endometrio del útero, además de que se incrementa durante el embarazo. La testosterona contribuye al desarrollo de los caracteres secundarios sexuales masculinos. Y el estradiol hace lo mismo, solo que con los femeninos, ¿no? Dependiendo del sexo, la relación de estas hormonas varía en cada individuo, pues la testosterona abunda en los hombres, pero escasea en las mujeres. Y todo esto se produce por la esteroidogénesis del colesterol. Perdón. La versión hardcore de la píldora anticonceptiva es la del día siguiente. La píldora del día siguiente, pues contiene gran cantidad de hormonas esteroideas sexuales y puede usarse hasta 3 días después de haber tenido relaciones sexuales para impedir que el embrión se fije. Fíjate, todo es pura hormona. Con la evidencia de que dosis altas de las 3 hormonas antes mencionadas inhibían la ovulación, tanto universidades como la industria farmacéutica se propusieron desarrollar medicamentos anticonceptivos. Pero no fue hasta que llegó el año de 1951, cuando el egresado de la Facultad de Química, precisamente, de la UNAM, Luis Ernesto Miramontes, sintetizó por primera vez la noretisterona, también llamada noretindrona, y cambió la historia. Luis Ernesto tuvo cerca de 40 patentes nacionales e internacionales, las cuales abarcaron las áreas de la química orgánica, farmacéutica, atmosférica y petroquímica. Con apenas 26 años y bajo la tutela de Carl Gerasi y George Rosenkranz de los extintos laboratorios Syntex, Luis Ernesto logró aislar y sintetizar la noretisterona, y a partir de 2 especies de ñames mexicanos, a ver, Dios, ¿qué es eso? El cabeza de negro y el barbasco, debido a que estos tubérculos, ya entendí, contienen gran cantidad de disoxerina, compuesto base para la síntesis de varias hormonas. A ver si luego le decimos a Rodrigo que nos amplíe esta interesante información. Son las 9:20, las 9:20. Y recuerden también que se van a presentar los Panchos ahí. ¿Ya les dije? ¿Ya ven cómo el 050? ¿Por qué dice esto, Reina? ¿Qué dije? ¿Por lo del qué? ¿El papel? A ver, ven, ¿por qué no te oigo? Porfa. Si no me quieren volver loco. El café de los prodigios trató de cero. ¡Ah, ya! Gracias, Chuchín. Es que andaba yo muy distraído. Que en el café de los prodigios trató solo el cero. Y entonces dice Reina, jajaja, ja, ja, ya ven cómo el 050. Sí. Ciertamente. Bueno, vamos a música y regresamos. Love forgotten. Ya con esta nos despedimos. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, que tengan ustedes un buen día. Y si no tienen algo mejor que oír, al filo de las 12 en www.radiociudadanajalapa.com, la hora del amigo. Ahí seguimos platicando. Y Rita College se llama ella. Pásenla bien. En Radio Universidad. En el programa de fútbol americano de Halcones de la Universidad Veracruzana, el equipo de la categoría juvenil ya está en etapa de postemporada. El próximo fin de semana tienen su último compromiso de la campaña regular y pueden definir el primero o el segundo lugar, pero estarían asegurando jugar en casa. Esto manifiesta José Luis Izquierdo Bustamante. Realmente lo importante es que con este average de 4 juegos ganados, 1 perdido, ya estamos en semifinal de la conferencia 2 de la UNEFA y bueno, aseguramos casa, aun cuando nos falta un juego de temporada regular. Ahorita hay que prepararlos contra Cuervos El, que es un equipo que ha sido un gran rival de nosotros. Hay una gran rivalidad entre ellos y nosotros en las últimas 4 confrontaciones en los 2 años anteriores. Ganaron ellos 2, ganamos 2 nosotros. Hay una buena rivalidad y hay una buena competencia con ellos. Nos servirá mucho ese juego para lo que sigue. Impacto Deportivo en Radio Universidad.